Buenos días a tu audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, Bueno. bien, gracias a Dios. Hemos empezado por lo menos por salud. El Bueno. año nuevo. Esperemos que sea un año, no sé, yo me atrevo a decir mejor que el que pasó, si se puede. Sí, la verdad es que el año pasado, el 2024, fue un año de constantes erupciones, ¿no? Y cambios sustanciales, lo que es en mi función, ¿no? De cambiar este camino, su horizonte y mantener firme una posición. Esto es lo que, en resumen, a mí personalmente me pasó. Marcela, no, te consulto porque veníamos hablando justamente de Jorge Lanata y vi que lo despediste de alguna manera en las redes sociales con una, de manera muy positiva, es alguien a quien te parece, sobre todo en sus últimos años de trayectoria, es lo que destacás, ¿verdad? No, yo creo que Jorge Lanata tiene una trayectoria profesional dentro del periodismo que lógicamente ha sido, digamos, produjo, como lo digo en mi publicación, que produjo un cambio, ¿no? En la mirada del periodismo, en el hacer periodístico y fundamentalmente ponernos en tela de juicio o estimular el juicio crítico, que uno puede estar a favor o en contra, o haber estado a favor o en contra de cómo planteaba las cuestiones Jorge Lanata en sus distintos programas, pero realmente lo que yo encuentro positivo es eso, ¿no? De que estimuló el juicio crítico y lógicamente cada persona o cada escucha buscó su posicionamiento, su mirada sobre las distintas temáticas que él abordaba. Bien. Siempre, lógicamente, con una mirada muy política, donde hablaba de las gestiones, creo que es un poco donde él hizo hincapié su carrera, ¿no? Pero no cabe destacar, o sea, cabe destacar que también ese cambio que produce en el periodismo argentino, también muchos periodistas fueron digamos, lograron también cambiar su ritmo, su modo, su formato, ¿no? También fue un poco un espejo, digamos, no en la misma línea, pero sí un cambio en el periodismo. Eso es lo que uno ve desde afuera, ¿no? Un análisis de él. Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no en cómo encaraba las cosas, ¿no? Marcela, te traigo un poco a la actualidad. En las últimas horas, Martín Mashkin, que es hoy funcionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, saludó a los legisladores y las legisladoras que considera apoyaron al gobierno nacional. Te dejó afuera, más vale. ¿Qué lectura haces, qué sentís cuando pasa esto que hay un saludo del gobierno nacional a legisladores y legisladoras que asumieron en sus bancas? Algunos ya venían de antes, pero en todo caso se dijeron opositores y hoy, bueno, reciben este mimo como si fueran oficialistas. Bueno, a uno cuando, esto que yo te digo de cuando uno tiene un posicionamiento, cuando tiene una mirada, cómo quiere un Estado esté en la sociedad argentina, cómo se inviertan los recursos, realmente a uno lo lleva a posicionarse como me tocó en mi caso, que lógicamente fue un posicionamiento totalmente distinto a los que él hace mención. Lo que sí puedo decir que soy tan diputada o tan legisladora como los mencionó Mashkin, cumplo con todos los requisitos, las funciones que debo cumplir y realmente eso es lo que debo, a lo que me debo para la gente que me votó y la que no me votó. En esta representación pampeana, voy a cumplir, como lo he hecho en toda mi trayectoria docente o política, de ser responsable, respetuosa y plantear los posicionamientos en los que no estoy de acuerdo. O sea, porque uno no esté de acuerdo, no vote o presente una alternativa de un despacho, de una mirada en distintos temas, como fue el financiamiento de las universidades, como fue la movilidad jubilatoria, la discusión de la ley base. Entonces me parece que porque uno no esté de acuerdo o porque plantee que eso deben ser políticas de Estado, tanto la movilidad jubilatoria como la formación de los profesionales de nuestro país, y que no es la de ellos o la que no es de Mashkin en este caso, no he merecido el saludo, pero no importa, no, para mí no es trascendental. para mí lo importante es realmente que cumpla con lo que me corresponde en mi mandato, que es estar en las distintas comisiones, el participar, el presentar proyectos, el llevar la voz de los pampeanos, de los reclamos de los pampeanos al Congreso de la Nación. Fundamentalmente eso siempre ha sido mi eje, llevar las voces de aquellas que no pueden llegar, llevarlas a ese lugar tan importante como es el Congreso de la Nación. Uh-huh. Así que mi respeto a Máquín, como cualquier otro adversario, pero bueno, es su mirada, no es la mía. Y Marcela, nombraste recién la ley bases. Bueno, sí. Si bien ha ocurrido en otra cámara el escándalo del senador Cuéider, ¿cómo estás viendo ese proceso en el que hay legisladores que están pidiendo que directamente se investigue si se pagaron coimas para que esa ley saliera? Es que se tiene que investigar. O sea, me parece que cuando uno quiere dar la claridad y la transparencia, no es solamente plantearles en un 3 o 4 renglones o en Twitter, o en X, perdón, o en Instagram o en TikTok. Me parece que si realmente hubo una actitud que pone en tela de juicio una situación que fue viralizada, que fue planteada, que está hoy está en una etapa judicial, debe investigarse. O sea, si fue real así, si existió, si el hecho fue real, debe caberle la sanción o el dictamen que la justicia dé al senador. Me parece que hoy los argentinos debemos dar muestras más los que cumplimos funciones que realmente nuestra trayectoria debe ser transparente. Sino como uno, cuando tiene que analizar temas y cuando tiene que, se trata de los recursos de los argentinos, si uno es cuidadoso con lo de la casa, de lo que uno, de tu hogar, de tu trabajo, de tu empresa, de tu comercio, tenés que ser 4 o 5 o a la décima potencia más cuidadoso con los recursos de todos. Y cuando no está, cuando situaciones como esta, hay que investigarlas. Uh-huh. Marcela, bueno, el año electoral ya está corriendo ahora. Hasta ahora sí. La dirigencia viene diciendo, bueno, falta mucho tiempo. La verdad es que puede ser cierto, pero ya estamos con el calendario encima de alguna manera. ¿Qué imaginás que va a ser el radicalismo de La Pampa? ¿Va a sostener su alianza con el PRO? ¿Hay algún límite que vos que establezca? Porque hay otros sectores que dicen, no, tiene que ir la oposición toda junta, la oposición al peronismo, se entiende, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, yo creo que los frentes electorales, siempre lo he dicho, o las coaliciones, deben ser, porque ya no solamente el radicalismo, yo siempre digo, el justicialismo le pasa exactamente lo mismo que al radicalismo. Todo en unas alianzas debe ser para realmente una estrategia de gobierno, una estrategia legislativa que sea compartido en puntos ejes lo que queremos para un país. Primero tienen que coincidir en eso. Segundo, en el caso de la Unión Cívica Radical, seguramente, y como somos tan orgánicos nosotros tenemos una convención. O sea, más allá de lo que uno piense, uno tiene que ver que eso lo define siempre la convención, si nosotros vamos a ir en una coalición estratégica, con coincidencias de puntos de andar en la parte legislativa, porque en esta época, en esta instancia son la renovación de 3 diputados nacionales en la provincia de La Pampa. Me parece que eso va a ser una función trascendental del radicalismo en la convención de cómo quiere que vaya el radicalismo. Bien. Tengo una consulta un poco afuera de tu función, pero bueno, siendo oriunda de 25 de mayo, de alguna manera, ha estado muy en la agenda en las últimas semanas la licitación por el área Medanito. No sé si has tenido oportunidad de hablar con alguien de la comunidad, con el intendente y demás, y cómo ves que esto se ha desarrollado en la legislatura, donde por ahora está frenada por falta de quórum la convocatoria a esa licitación. ¿Qué opinas? Bueno, primero yo soy oriunda, como bien decís, de 25 de mayo y conozco el tema del Medanito, ¿no? No soy ajena ni desconozco, conozco el área. La verdad que es un área que lleva Petroquímica una operatividad hace muchos años y lógicamente ahora en el 2026 vence esa prórroga que se le había dado y por lo tanto hay que preparar una licitación para los 25 años que prevé lo que es la operatividad en el área. Esto es muy importante destacarlo porque no es que se lo da por un año, ni por 5, ni por 10, sino que se lo está dando por 25 años, por lo cual en esos 25 años sabemos que hay distintos mandatos de gobierno, que hay distintos ejes de gobierno y hay que ser lo más preciso y conciso con respecto a un área donde depende la provincia de los ingresos, sus recursos, casi un 10 o un 10% de regalías que obtiene a través de esta área. Así que la propuesta, porque he participado en varias reuniones, inclusive con los representantes de Pampetrol, también con Hugo Pérez, que fue representante también dentro de Pampetrol, con intendentes, analizando la situación, y bueno, lo que nosotros vemos que dado a esta característica están estas dos características que son fundamentales, que es una licitación por 25 años y que debe ser un área que debe ser y que de esa área obtenemos el 10% de los recursos de lo que es el presupuesto provincial, y 25 de mayo recibe el 5% de regalías por ser municipio productor. O sea, más que nunca debemos tener en cuenta cómo se debe llevar adelante la entrega de esa nueva área. Entonces nosotros lo que planteamos es un data room, o sea, es un análisis del área para ver cuánto tenemos de reserva, cuántos pozos estarían en producción, cuántos podrían realizar, cuántos se deberían cerrar. Entonces ese análisis, esa data room que le solicitaríamos, nos estaría dando también cuánto de regalía ingresarían a la provincia y el valor del bono por la adjudicación al área. Entonces ese es, digamos, en líneas generales lo que se pretende desde la Unión Cívica Radical con respecto al área del Medanito. ¿Vos suscribís en un 100% lo que hizo el bloque frente a la sesión especial? Sí, sí, porque yo quiero yo quiero eso, yo quiero un análisis real de cómo tenemos el área. Bien. ¿Y te pareció que en el camino hubo algo extraño? Quiero decir, se convocó la sesión con un aparente acuerdo entre el oficialismo y el PRO, después resultó que era un ala del PRO. Sí. Se empantanó. Se empantanó justamente porque nosotros lo que planteamos que esa data funcione antes de la licitación. En cambio, el PRO está planteando que se haga la licitación y después la data run. Olvídate. Me parece que la sintonía de cómo se deben dar o las cronologías de cómo se deben dar las situaciones no se comparte. O sea, primero tenés que saber qué tenés en el área que la vas a otorgar por 25 años y que de ella depende el ingreso de los recursos del presupuesto provincial y al presupuesto municipal por una ley especial de un 5%. Entonces me parece que, a ver, ¿cuántos pozos se pueden perforar? ¿Cuál sería la recuperación secundaria? Etcétera, etcétera. Me parece que tenemos que ser serios y responsables. Yo me imagino que cuando uno va a tomar cualquier negocio, primero quiere saber cómo funciona o cuánto tiene, porque vos vas a hacer una inversión, o sea, vos necesitas saber qué es lo que vas a otorgar o qué es lo que vas a licitar. Bien, Marcela, te hago una última. Estamos hablando con Marcela Colli, diputada nacional de la UCR. ¿Cuál es el tema o los temas que considerás fundamental desde tu mirada que se abre en este año para el Congreso, donde va a estar todo también movido y picado, por supuesto vinculado con las elecciones y demás, pero desde el punto de vista institucional, ¿qué estás mirando o en qué pones el ojo? La primer preocupación que tengo, que ya desde lo estamos analizando, es otra vez, el gobierno nacional ha prorrogado el presupuesto. Claro. Y eso nos genera una gran preocupación. Esto es como te comentaba recién, vos en tu casa haces un presupuesto para el año, lo que van a hacer las mejoras, cómo van a pagar esto. Bueno, lo mismo se hace en las municipalidades, en la provincia y a nivel nacional. El primer año fue un acuerdo entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei de prorrogar el presupuesto. Lógicamente uno no puede hacer el seguimiento de esa de ese presupuesto, y lógicamente el nuevo gobierno hizo discrecionalidad de todas las partidas. Bueno, no le fue poco eso, este año vuelve a prorrogar el presupuesto, lo cual no me parece serio. Me parece que todos debemos conocer y saber cómo la Argentina va a direccionar, va a invertir o va a desplegar los recursos que tiene. Eso es mi gran preocupación. Y lógicamente de eso derivan lo que es jubilaciones y lo que es el financiamiento del sistema educativo de la Argentina. Es una batalla que yo la voy a luchar hasta el último día de mi mandato, que es el financiamiento del sistema educativo de la Argentina, ya sea la obligatoriedad como el nivel universitario, porque de él depende también el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de productivo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esos son los grandes ejes que no voy a bajar la bandera. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes y muy buenos días.